estarás ahí. Dentro de mis venas siempre te he tenido para nunca más salir. Hoy me he dado cuenta que haga lo que haga, olvidarte es por demás. Eso de quererte pero sin tenerte, como que a mí no me va. No puedo olvidarte, amor. No puedo olvidarte, amor. Todo me recuerda a ti y me muero de dolor. No puedo olvidarte, amor. No puedo olvidarte, amor. Ya todo lo intenté, pero nada resultó, no resultó. Necesito que me muero si no estás. Pide lo que sea, yo haré lo que quieras, pero dime que vendrás. Hoy me he dado cuenta que haga lo que haga, olvidarte es por demás. Eso de quererte pero sin tenerte, como que a mí no me va. No puedo olvidarte, amor. No puedo olvidarte, amor. Todo me recuerda a ti y me muero de dolor. No puedo olvidarte, amor. No puedo olvidarte, amor. Ya todo lo intenté, pero nada resultó. No puedo olvidarte, amor. No puedo olvidarte, amor. Todo me recuerda a ti y me muero de dolor. No puedo olvidarte, amor.